aunque nunca fue algo formal. En tu contacto estoy primero, sabemos de disimular si estamos cerca de un tercero. Mira, normal, no ves que me haces mal. Casualidad, ahora que te veo. Vamos pa' allá, ya no esperemos más. Entre nosotros ya no existe ni un pero. Baby, contigo es diferente. Tu tatu me pone demente. Me gusta tú, tú me haces vidente. Pa' estar conmigo hasta darle miente. Quiere más, pide más, sabe, no me voy a negar. Aunque le manden como 100, conmigo vendrá. Acá si la pasamos bien, no se pasa mal. En mi cabeza se repite, pite. Que rebote, esa nena quiero que me muerote. Que se venga conmigo y que no se note. Pero que la pista, ese culo choque, baby. Que nos apague la luz, escapemos de la multitud. Dale, bailemos los cu, esa es la actitud. Como lo hace tú, que nos apague la luz, escapemos de la multitud. Dale, bailemos los cu, esa es la actitud. Ey, siempre hay tenero, garroja como la del chupetín, fanática del shin. Que nos apague la luz.